Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a Criterios. Alejandro Bermúdez, Rosel, quien les habla en este micrófono, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Estamos contentos de podernos encontrar una vez más en el ciberespacio a través de estas ondas benditas que EWTN Radio Católica Mundial transmite para el mundo entero desde Birmingham, Alabama. Recientemente habrán leído ustedes, porque lo anunció EWTN en sus noticieros, lo puso en su página web, también en ASI Prensa hemos cubierto la noticia, una bebé que nació de forma extremadamente prematura, ¿no? Prácticamente con poquito más de 4 meses, es decir, prácticamente en la mitad del embarazo, y cuando se consideraba que era inviable, finalmente fue dada de alta y su madre la pudo llevar a casa, pequeñita todavía, pero cuando recién salió del vientre materno, los pies de esta niñita podían ser puestos a descansar sobre el dedo de un doctor, sobre un dedo, ¿no? O sea que estamos hablando de una criaturita que sobre la palma de una mano sobraba en términos de tamaño, ¿no? Para que se hagan una idea ustedes de cómo la ciencia permite que hoy en día, gracias a muchos de los avances científicos, permitan no solamente cosas tan sorprendentes como la operación de niños que tienen algunos defectos aún dentro del vientre materno, ¿no? Se han corregido casos de mal funcionamiento de válvulas cardíacas en bebés dentro del vientre materno, o, por ejemplo, se han corregido casos de espina bífida, ¿no? Existe el famoso caso del niño Samuel Armas en los Estados Unidos, ¿no? Justamente, una de las organizaciones antivida, es decir, favorable al aborto, recientemente reconoció que el nacimiento de esta niñita y su viabilidad va a abrir nuevamente el debate sobre los argumentos favorables al aborto, especialmente los abortos que se realizan en el segundo trimestre. Ya ni hablar del tercer trimestre, ¿no? Ya se sabe que un niño 6-mesino, 7-mesino, puede perfectamente ser mantenido fuera del vientre materno si es que el nacimiento se precipita por alguna razón, por alguna deficiencia en la madre o por cualquier problema, ¿no? Ahora, con este caso, que según los médicos va a ser cada vez más común, es decir, cada vez va a ser más fácil y más común tratar esto, va a establecer la pregunta y el cuestionamiento de que si es verdad que en el segundo trimestre, o sea, pasados apenas los 3 meses, el producto de la concepción es en realidad una bolsa de células o un bebé. Y justamente el caso de esta niñita, nacida tan prematuramente, que ha sorprendido al mundo y que ha merecido una cobertura masiva de los medios, va a levantar cada vez más el debate. Y va a demostrar que contra las presiones que vienen realizando organizaciones y organismos internacionales como la Unión Europea contra Nicaragua, por ejemplo, va a demostrar y viene demostrando, como lo reconoció un artículo editorial del periódico Washington Post, que siempre ha sido favorable al aborto, que tiene una postura oficial favorable al aborto como periódico, ¿no? Sin embargo, ha reconocido que cada vez más estas maravillas científicas están socavando las bases científicas de quienes están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque cuando en el caso de Estados Unidos en 1974 se legalizó el aborto, la convicción común, la creencia masiva, era que lo que existía en el vientre materno era en realidad un conjunto de células que todavía no habían adquirido forma, que no eran viables, ¿no? Es decir, que fuera del vientre de la madre no iban a poder sobrevivir, y que en consecuencia no había ningún problema con la eliminación de este conjunto de células, que no eran sino extensión del útero de la mujer, y en consecuencia la mujer podía decidir sobre ese conjunto de células. De hecho, el argumento constitucional que utilizaron los jueces de la Corte Suprema Norteamericana para legalizar el aborto en Estados Unidos fue el derecho a la privacidad de la mujer, que está sancionado por una de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que toda persona tiene derecho a la privacidad. Entonces, ¿qué cosa hace una mujer con su cuerpo? Está sancionado por el derecho a la privacidad. Pero, ¿qué cosa resulta? Resulta que, mientras que la Unión Europea se esfuerza por demostrar que los países que mantienen leyes en contra del aborto, o que incluso restringen el aborto, como lo acaba de hacer Nicaragua, son países retrógrados, ¿no?, que van de espaldas a la civilización, porque así lo han dicho, y lo han dicho incluso en cartas, en cartas entrometidas y entrometedoras frente a la soberanía de un país. Mientras que la Unión Europea viene sosteniendo esto, y sus funcionarios vienen haciendo presión sobre nuestros países para que nosotros, entre comillas, nos modernicemos y legalicemos el aborto, resulta que la ciencia, la verdadera modernidad, la que establecen los descubrimientos científicos, están indicando exactamente lo contrario. ¿Qué cosa sucede? Como muy bien admitía este artículo editorial del Washington Post, la ciencia está proporcionando desde distintos ángulos cada vez más argumentos para convencer a las personas que lo que hay dentro del vientre materno es una vida autónoma, una vida propia, una vida que tiene derechos, una vida que no debe ser eliminada. En 1974, apenas si existían las primeras experiencias de ultrasonido. Una madre prácticamente no tenía acceso a la visión de su hijo, ¿no? Existían apenas los rayos X, pero los doctores eran reacios a realizar los rayos X, en primer lugar porque la visión del niño dentro del vientre materno era una visión bastante pobre, y en segundo lugar porque esta visión de rayos X o las radiografías, justamente como emiten radiaciones, los médicos no eran muy proclives a realizarlas. El primer paso que dio la ciencia en ese sentido fue el desarrollo del sistema Doppler o la ecografía, lo que hoy se conoce como la ecografía, que consiste en lanzar una onda de sonidos, ¿no?, dentro del vientre materno y recibir el eco, como funciona, por ejemplo, un sonar, ¿no?, recibir el eco y convertir ese eco en un gráfico, en una imagen. Y a partir de allí surgió la primera visión de una persona dentro del vientre materno. Y es más, como la ecografía se fue sofisticando, ya no eran imágenes fijas, sino que la ecografía permitía tener un seguimiento en vivo de lo que hacía la persona dentro del vientre materno. Y por primera vez se descubrió que desde muy pequeñitos los niños en el vientre materno tenían conductas sorprendentes, ¿no? Eran capaces de nadar dentro del líquido amniótico, moverse, desplazarse, frotarse la cara, tener en general conductas de un ser vivo. Era cualquier cosa menos una masa humana, ¿no? Después de la ecografía, vino la ecografía a color, vino las figuras bidimensionales, vinieron ya los CAT scans, ¿no?, las tomografías axiales computarizadas, que daban una visión muy cercana a la tridimensional, y finalmente ahora han venido las imágenes de cuatro dimensiones. ¿Cómo es esto? Que las computadoras son capaces de generar una visión tan completa y compleja de el niño dentro del vientre materno, incluso desde las edades más tempranas, que ahora se ha agregado una nueva dimensionalidad, ya no solamente la tridimensional, que nos da todo el sentido y toda la forma de volumen del niño, ¿no? Toda la forma de volumen del niño, sino que además lo que sucede es que este niño, gracias a la recomposición, a la perfección de la recomposición que produce la computadora, puede ser virtualmente movido por los padres. O sea, los padres los pueden hacer girar en una imagen holográfica e irlo viendo desde todos los ángulos, ¿no? Desde todos los ángulos. Cómo es su espaldita, su cabecita, su nuca. Ya no dependen de en qué posición está. Ahora pueden ellos desplazarlo virtualmente, no moverlo dentro del vientre materno, pero gracias a la imagen de las computadoras, sí moverlo virtualmente. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es decir, en este momento, por ejemplo, una empresa importantísima de productos de electrónicos médicos ha comenzado a hacer una ambiciosa publicidad para estos análisis 4D, ofreciéndoselos a los padres. Y este análisis 4D ha lanzado una verdadera revolución, porque los padres, ansiosos de ver a los niños dentro del vientre materno, han comenzado a utilizar este nuevo método, este nuevo tipo de análisis. Lo más curioso es que en la publicidad de este tipo de análisis, lo que hace esta empresa es mostrar una y otra vez imágenes tomadas a niños. Y gracias a estas imágenes tomadas a los niños, resulta que por la televisión, el mundo entero, incluso mujeres que están embarazadas y a las cuales las organizaciones antivida probablemente les estén diciendo: aborta, lo que tienes dentro del vientre no es más que una bola de células informes, ven estos niños perfectos, hermosísimos, con unas imágenes tan precisas en las que incluso se les puede ver las microscópicas vellosidades, no solamente en la cabeza donde está el cabello, sino en el resto del cuerpo. Está así de perfecta estas imágenes. Recientemente, National Geographic pasó por la televisión unas filmaciones, gracias a este nuevo sistema, del vientre materno de algunos animales. Y, por ejemplo, mostró a un elefantito dentro del vientre de la mamá elefanta y mostró a un pequeño delfín dentro del vientre materno de la mamá delfín nadando. Y las conductas de estos animalitos dentro del vientre materno, es decir, antes de nacer, era tan interesante, incluso tan cómica, que la presentación de este programa resultó siendo un éxito. Tanto así que National Geographic tuvo que repetirlo y dedicar una de sus revistas a las fotografías de estas filmaciones que había presentado en su programa televisivo. Pero imagínense ustedes cuál es la consecuencia colateral de esto. Una madre se pregunta, bueno, pero si es que esto sucede en el vientre de un delfín, y estamos hablando de un animalito, ¿no? Por más simpático que sea, es un animal. ¿Qué cosa pasa dentro de mi vientre? Hay un niñito, no hay una pelota de células, como ha querido afirmar los abortistas, cuando no existía la ciencia para demostrar lo contrario. Hoy en día, la ciencia está demostrando lo contrario. Y lo interesante es que no son solamente los métodos de diagnóstico y de observación quienes están mostrando que desde muy pequeños y desde muy temprano en el embarazo, estos niños son personas con capacidad de acción, de desplazamiento, de movimiento y de conducta, que remedan perfectamente las conductas de personas mayores adultas. Y en consecuencia, se asocian clarísimamente a seres vivos. Es decir, uno comprende que están vivos, que son seres humanos, que son seres distintos a la madre, que están allí nutriéndose, viviendo, pero que tienen una vida propia. Existe otra rama de la medicina que está contribuyendo a la convicción de que dentro del vientre materno no existe un conjunto de células cualquiera, sino que existe un ser vivo. Y es justamente la microcirugía. En este momento, la microcirugía ha producido casos tan espectaculares como el que hemos mencionado del niño Gabriel Armas, una familia hispano-norteamericana en Atlanta, cuyo hijo en el vientre materno fue diagnosticado con espina bífida, una deformación de la columna vertebral que hace que la columna vertebral esté como abierta, exponiendo, cubierta solamente por la piel, la médula espinal, y que en consecuencia hagan que la persona sea propensa a quedarse paralítica o a tener serias deficiencias de movilidad. Cuando la columna vertebral aún está en una situación sumamente blanda y recién en formación dentro del vientre materno, es posible hacer una operación para corregir esta deformación. Deformación que difícilmente o casi imposible resulta de corregir una vez que el niño ha nacido. Y así, gracias a la microcirugía, un médico pudo operar satisfactoriamente al niño Gabriel Armas en el vientre materno, y la foto de la manito del niño en el vientre materno sujetándose al dedo del doctor, ¿no?, como diciéndole gracias, doctor, por la operación, dio la vuelta al mundo y es famosísima, ¿no? Salió primero publicada en el periódico de más circulación en los Estados Unidos, el USA Today, y a partir de ahí se convirtió en una fotografía ícono. ¿Qué tienen para decir frente a estas fotografías los abortistas que dicen que hay que ser modernos y legalizar el aborto? hay que estar de acuerdo con los últimos alcances de la civilización y legalizar el aborto. ¿Qué pueden decir? Lo único que pueden decir es que quien asesina a ese niñito que toma de la mano al médico dentro del vientre materno, toma el dedo del médico, porque la manito es tan pequeña que solamente puede tomar el dedo del médico, toma el dedo del médico y lo sujeta, lo sostiene como quien está agradeciendo. Quien mata a ese niño es un asesino, es un neandertal, es una persona que ha retrocedido en el desarrollo de los seres humanos, no ha avanzado. Y entonces, ¿con qué cara pueden los funcionarios de la organización de la Unión Europea, por ejemplo, o de algunos organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, urgir a un país como Nicaragua o presionar a países como Costa Rica, como el Perú, como Chile, para que legalicen el aborto en sus propios países como un signo de desarrollo, de evolución y de modernidad? Cuando justamente la ciencia cada vez más está demostrando el valor de estos niños dentro del vientre materno. Otra disciplina que está desarrollándose enormemente es la neonatología, es decir, aquellos especializados en los recién nacidos. Resulta que en este momento, como es en el caso de esta niñita Amélie, esta pequeña niña que sobrevivió desde muy temprano en el segundo trimestre de su gestación hasta finalmente poder ser dada de alta, se ha demostrado que con las técnicas modernas, con los conocimientos modernos, es posible mantener a una niña o un niño nacidos tan prematuramente con vida, lo cual cuestiona completamente cuáles son los límites de lo que se ha llamado, entre comillas, viabilidad, ¿no? Cuando un niño puede ser declarado realmente viable y cómo efectivamente la ciencia está haciendo que un niño sea viable cada vez más temprano. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El artículo del Washington Post pues reconoce lo siguiente. En el debate sobre el aborto, la ciencia está cada vez dándole más argumentos científicos y sentimentales, porque ver un bebito pequeñito moviéndose gracias a estas técnicas de 4D es algo que mueve el corazón, está dándole cada vez más argumentos sentimentales a quienes están en contra del aborto y a favor del derecho a la vida del no nacido. Y en segundo lugar, bajo ningún punto de vista, hoy en día se puede argumentar científicamente que un niño pequeño en el vientre materno no es sino un paquete de células prolongación de la madre y que en consecuencia forma parte del cuerpo de la madre y la madre puede eliminarla como quien elimina una verruga o una malformación en la piel. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La ciencia, pues, es la misma que está demostrando que quienes están con la ciencia, quienes están con la modernidad, quienes están con el desarrollo de la civilización humana, son quienes defienden la vida. Que los nuevos bárbaros, los nuevos retrógrados en el mundo de hoy, no son quienes defienden la vida desde el vientre materno, desde la concepción misma. Son quienes quieren eliminarla, porque lo que están haciendo es un acto de fuerza contra un ser que la ciencia viene demostrando desde las distintas disciplinas que es completamente viable y que tiene todo el derecho de existir, porque se trata de alguien que es completamente distinto e independiente del cuerpo de la madre. Bendita sea esta ciencia que nos está llevando a estos descubrimientos tan contundentes. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.